¿Tú pa' dónde vas? Voy a bañarme allá en la quebrada. ¡Opa! Tápate que viene gente, ay María Teresa, ¿tú pa' dónde vas? Voy a bañarme allá en la quebrada. Ay María Teresa, ¿tú pa' dónde vas? Voy a bañarme allá en la cosa que es lo que me gusta más, un gato negro peludo que no se deja sobar. Ay María Teresa, ¿tú pa' dónde vas? Voy a bañarme allá en la quebrada. Ay María Teresa, ¿tú pa' dónde vas? Voy a bañarme allá en la quebrada. Una niña se bañaba a la orilla de una fuente y la otra le gritaba, tápate que viene gente. Ay María Teresa, ¿tú pa' dónde vas? Voy a bañarme allá en la quebrada. Ay María Teresa, ¿tú pa' dónde vas? Voy a bañarme.